se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Estimados oyentes, soy un multimillonario excéntrico, coqueto y caprichoso como pocos. Tengo empresas que le chupan la sangre a muchas personas alrededor de todo el mundo. Tengo paraísos fiscales para lavar mis ganancias y no pagar nunca impuestos. Soy amo y señor de tierras y personas que hacen lo que yo quiera a cambio de un sueldo miserable. Por supuesto que no trabajé ni trabajaré nunca en mi vida. Adoro acumular dinero y poder, y siempre quiero más y más. Soy un ser avariento y súper ambicioso, que no tiene límites, ni escrúpulos, ni corazón. Cuando esta cinta llegue a sus oídos, seguramente ya me encuentre a miles de kilómetros, viajando a gran altura en mi jet privado, o pescando truchas en el mar Mediterráneo, o quién sabe dónde. Me llamo Felipe Gumercindo Magoya, y para mantenerme informado de lo que pasa en uno de mis tantos reinos, en este caso en las Pampas Argentinas, contraté a un puñado de informantes para que me entretengan mientras peso o cuento las fabulosas ganancias. Ellos me hablarán de deporte, espectáculos, de política, de otras cuestiones muy interesantes mientras yo veo la forma de seguir ampliando mi fortuna por el mundo. Este programa será difundido por las redes sociales. Por tal motivo no me queda otra que compartirlo con ustedes. Aprovechen y disfruten hoy, porque mañana también seré dueño de todas las redes sociales y les sacaré todo, hasta la ropa que llevan puesta, y volverán a andar en pelotas como los antiguos dueños de estas tierras. Pero no nos adelantemos a los hechos. Disfruten mientras puedan de este alegre programita. Los dejo en buenas manos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos los oyentes de Conduce Magoya, un programa sin retorno, hoy programa número 32. Nos gusta el dinero, estamos pendientes de él todo el tiempo, así que vamos a hacer el programa número 32 de Conduce Magoya, aquí desde este capuchón magnético estratégicamente instalado en los alrededores de Junín, capital nacional del mondongo con dulce leche en saché. Suena con eco mi voz, me han dejado bastante solo, bastante solitaria está la sala, me siento casi tan solo como Don Pinochet en el Día del Amigo, una especie de soledad absoluta en este capuchón magnético. ¿Saben por qué? Porque el amigo Leo Barraza, nuestro especialista en deporte, se fue a ver a Sarmiento, por supuesto, fue a cubrirlo para nosotros, te lo adelantamos, Sarmiento ha ganado 2-0 de visitante, 3 partidos jugados de visitante, 3 triunfos, así que felicitaciones para el Verde, felicitaciones a Carlitos Damián, que también fue a verlo y nos ha mandado un audio que después compartiremos. También el queridísimo Nico de la Rúa, 70 años, acusó un problema de salud y acusó un viaje a Capital. Yo no sé, algunos lo relacionan con la derrota y no precisamente la derrota del domingo en el Superclásico, sabemos que Nico de la Rúa es muy fanático de Boca, sino más precisamente la derrota de ayer, donde el glorioso Lobo Platense, es decir, Gimnasia y Esgrima La Plata, ha derrotado categóricamente a Boca por la Copa Argentina y lo ha dejado afuera, lo ha dejado prácticamente en problemas al querido Guillermo Barros Schelotto. Según Nico de la Rúa, después vamos a tratar de comunicarnos con él a ver qué dice. Lo cierto es que no ha venido. Así que bueno, me encuentro con nuestro queridísimo Ricardo Arjona, como siempre, acompañado por la hermosa, está hermosa, Ricardo, hermosa tu novia. Es una muñeca inflable con la cara del queridísimo Babi Etchecopar. Están cada vez más enamorados, casi tan enamorados como el querido Mr. Cat y Christine Lagarto. Más o menos así se los ve a los dos, muy melosos, ¿sí? Bueno, vamos a tener sorteo en este programa, vamos a recorrer un poquito artistas uruguayos, vamos a escuchar muy buena música y vamos a mandar saluditos, ¿no? Es un programa prácticamente de saluditos y de buena música, pero todo eso te vas a enterar después de que yo te cuente que hay una jornada en la UNOVA, más precisamente estaría empezando ahora, sobre radio y salud mental. Así que le agradecemos muchísimo a gente de Capital y de Rosario que han venido, están con César Baldoni, camino a la UNOVA, estuvieron acá en la radio compartiendo unas palabras con nosotros, la pasamos realmente muy bien y ahora se van camino a la UNOVA donde va a haber una charla muy interesante. Así que si todavía estás ahí, querés seguirnos escuchando a nosotros, te podés acercar hasta la UNOVA y podés compartir la charla también con gente de Capital y de Rosario acerca de la importancia de la radio y la salud mental. Así que todo eso podés compartir en este programa número 32 de Conduce Magoya. Mi nombre es Tony Del Mar, le mando un saludo a Nico de la Rúa, más allá de donde se encuentre, y le vamos a dedicar a todos los oyentes, que son varios, este hermoso tema de Ismael Serrano. Así que para todos ustedes, disfrutamos de este temita y volvemos. Amo tanto, tanto la vida que de ti me enamoré. Y ahora espero impaciente ir contigo al amanecer. Si se acaba este milagro, si se consume mi voz, si me das un último portazo, ¿en qué calle moriré yo? Estás tan bonita esta noche, te sienta el pelo recogido también. Pídeme cualquier deseo, poco te puedo ofrecer. Lloras, ríes bajo la lluvia como el ángel Lucifer. Somos de nuevo herida abierta, mala tierra, trágame, trágame. Amo tanto tanto la vida que de ti me enamoré y de amarte tanto, tanto pude que no te amé bien. Si yo fuera tu asesino, conmigo nunca tendría clemencia y me condenaría a muerte. ¿Qué es condenarme a tu ausencia? Que no haya más despedidas, que no eres insalado ni yo rigle. Yo soy tan idiota, no te dejaría ir con él. El próximo avión que tomes, conmigo lo tendrás que hacer. Y el camino de regreso yo te lo recordaré, yo te lo recordaré. La la la la la la la la la la la la la. Buenísimo, amo tanto, tanto la vida, cantaba el queridísimo Ismael Serrano, para recibir de alguna manera la tan preciada y ansiada primavera acá en Junín y en la República Argentina. Digo ansiada primavera porque estamos en medio de una tormenta, no te olvides de eso, ¿eh? Si estás en Argentina, estamos en el medio de una tormenta que te puede arrastrar y te puede llevar hasta la indigencia, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con la tormenta. Pero olvidémonos de eso y vamos a lo importante. Va a haber un sorteo, un fabuloso sorteo que vamos a hacer en este programa. Nos interesa mucho el arte, entonces nos gusta sortear obras de arte en perspectiva. La semana pasada regalamos una, pero no sé qué pasó. Hubo algún inconveniente. El ganador no estuvo conforme, decía que le traía mala suerte. Cosas que no te tienen que importar a vos. Son cosas que dice la gente, sin sentido. No hay problema. No existe la yeta, la mufa, no existe nada. Lo cierto es que la devolvieron y la vamos a volver a sortear. Así que si te querés ganar una obra de arte en perspectiva, te comunica con nosotros. Estamos en el 1545775471. Te va a atender Ricardo Arjona. Hablas con él, ya te anota y te podés llevar una obra que es fabulosa. Mirá, de lejos es un gorila, pero si la acercás y te pones a menos de 50 centímetros, te das cuenta que en realidad es Fernando Iglesias con zunga. Es una obra de arte fabulosa, no te la podés perder. Pero si esa no te convence, tenemos otra. De lejos es el alcalde Diamante. ¿Te suena el alcalde Diamante? Es ese farsante, chanta, inescrupuloso, corrupto, traidor de la serie de los Simpsons, ¿sí? Pero si lo acercás a menos de 50 centímetros, se transforma en Sergio Massa. Así que esa también es una obra que te podés llevar. Y si esas dos no te gustan, hay una tercera opción. De lejos es Jacinta Pichimahuida, esa señorita dulce que nos ha cachondeado a varios que tenemos unos cuantos añitos. Pero si la acercás a menos de 50 centímetros, se transforma en Verónica Magario, la intendenta de La Matanza. Así que cualquiera de esas tres obras puede ser tuya de una manera muy sencilla. Te comunicas al 1545775471. Nos dejás tu número de cuenta bancaria y Ricardo Arjona, que te atiende, te anota en este sorteo. Hablábamos del tiempo. Vos querés saber cómo va a estar el clima, ¿no es cierto? Entonces, nada mejor que te lo cuente un especialista. Pérez Luna. Buenas tardes, estudios. Buenas tardes, Nico, Tony. ¿Cómo les va por allí? Yo le diría que con este día vayan desempolvando el gamulán, porque se va a venir una tormenta que no es precisamente la cantante de cabellos rizados que supo cachondear a toda una generación de jóvenes, sino que va a venir un aguacero tremendo, tremendo. Así que tomen los recaudos necesarios, vayan buscando latita, vayan buscando ollas para las goteras, y les diría que hagan tortas fritas, pero si fuese otro momento. Mi consejo es que guarden esa harina, guarden ese puchito de harina en algún lugar que no agarre humedad, porque pronto a este ritmo va a valer más que el Bitcoin. Bueno, este ha sido los datos del tiempo para Conduce Magoya. Un saludo fraternal para ustedes y a abrigarse. Chau, chau. Al señor Magoya no le gusta esto, Los va a echar a todos. Bueno, al señor Magoya no le gusta, pero cuando el gato no está, los ratones se divierten. En este caso, nosotros, Ricardo Arjona, un ratón ya mayor, y quien les habla, Tony del Mar, en este caso en solitario, porque como te contaba, Nico de la Rúa está disparándole a los hinchas de Gimnasia, que somos muchos, por supuesto, y lo gastamos, y también a los hinchas de River, que no paran de gastarlo. Le mandamos un saludo grande a todos los amigos que nos escuchan desde San Martín de los Andes, desde Hipólito Yrigoyen, desde La Plata, desde Junín y desde todos lados. También se ha comunicado muy preocupado el club de fans de Nico de la Rúa de Miami. Quiere saber qué le pasa a Nico. Quédense tranquilos, chicos. La semana que viene va a estar con nosotros. Todo bien. Pero ahora, ¿qué pasa cuando no estás? ¿Cuándo no estás? Para vos. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás. Cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo, cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás, we'll be right back. ¡Miren! ¡Ahí está! Les traigo amor. ¿El amor de un hombre por una mujer o el amor de un hombre por un buen cigarro? Oh, les traigo amor. ¿Nos trae amor? ¡No lo dejen escapar! ¡Acábenlo! ¡Sí, déjame! ¡Alto! ¿Quieren un extraterrestre? ¡Pues ahí lo tienen! ¿Qué tal, niños? Les traigo amor. ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! No es un monstruo, es el señor Burns. Ah, es el señor Burns. ¡Mátelo! ¡Sí! ¡Mátelo! No, no, déjenlo. Y bueno, seguimos en Conduce Magoya, que les trae mucho amor. Mucho amor, pero también una buena y una mala. Como el dólar flota y flota, parece que va a subir. Y como sube el dólar, va a subir la nafta. Pero atención, tengo una buena noticia para darte. Dicen que recién se comunicaron conmigo desde YPF. Dicen que si vas y tenés la camiseta de Boca, te siguen cargando. Así que bueno, aprovechá, comprá una camiseta de Boca que está en oferta. Andá a YPF y llená el tanque porque parece que todo sigue a punto de explotar. Pero bueno, nos dejamos de estas malas noticias. Le mandamos un beso grande a toda la familia Catanzaro que nos escuchan desde Henderson junto a Toto. Así que Arjona también les manda un beso grande. Y ahora, para todos ustedes, escuchen al señor Cat. Pedir disculpa, corregir y seguir haciendo. No hay duda al respecto. Está claro lo que espera la gente de las autoridades, de un político o de un dirigente. Reconozco que como autoridad de esta ciudad y como jefe comunal no hice las cosas bien, pero yo tuve buena intención, es decir, quise hacerlo bien. No se puso el semáforo en Cagliostro y Zumbusetti, 34 choques por día. Sí, bueno, en realidad no se pudo poner, no pudimos llegar, así que yo les pido perdón. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como... En el hospital no hay camas, ni puertas, faltan vidrios en las ventanas, y hace 2 años que está sin luz ni gas. Sí, bueno, es cierto, se trabó burocráticamente, y la verdad fue una mierda la forma en que fue diseñado el sistema, ¿no es cierto?, de suministros, pero bueno, yo tampoco hice nada. De todas maneras, les pido perdón. Una de mis hijas me llamó y me retó por el tema de los piropos. Entonces quiero decirle que desde la calentería hice un comentario, pero si alguna mujer se sintió ofendida, le pido disculpas. No fue mi intención. Hay gente que necesita educar a sus hijos y usted cerró todas las escuelas y se abrieron lava raps y cabarets. Sí, creo que me caí un poco en la gente de alguna manera, y a toda esa gente humilde yo les pido perdón. Sí. ¿Sigues pensando que el matrimonio igualitario no es una ley que está buena? No, fui muy muy clara en, a partir de no sé cuánto, pero habrán pasado 3 o 4 meses. Bueno, nada, lo que dije fue que lo tendría que haber votado a favor y... Una y... modificación. No, perdón, el dirigente que quiere la gente... Porque yo sé lo que quiere la gente. ¡Pida perdón! La gente quiere que yo le pida perdón. Por supuesto, porque la gente puede someterse a un sistema que funciona por delegación de poder y sin hacerte cargo de nada. Dejar los asuntos públicos en manos del que tiene la vocación y la pistola más grande y así, mientras otros asumen responsabilidades y dedicarse a sus vidas individuales y después de última pagar los impuestos y quejarse. ¡Viva la patria! ¡Viva Perón! ¡Viva más Perón! Y hoy viva Mauricio Macri, viva compañeros. Quiero decirles que Perón marcó varias guías para mí en la tarea que estoy llevando adelante. Juan Domingo Perón no hace, pero pide disculpas. Bueno, era el querido Juan Mauricio, perdón, que no hace, pero pide disculpas, al menos. Las chicas sí aceptan todas las disculpas de Mauri, Mr. Cat. Ya tenemos varios anotados, ¿eh? Va punteando la de Sergio Massa, ¿sí? La que de lejos es el alcalde Diamante, pero lo acercás y es el fabuloso Sergio Massa. Y también hay varios anotados por el de Jacinta Pichima Guida. No así... con el del gorila, que si lo acercás se transforma en Fernando Iglesias en Zunga. Capaz que como lo devolvieron, capaz que tiene feo olor, capaz que están supersticiosa la gente y no lo quiere. Pero si no lo quiere, lo vamos a dejar acá. Arjona dice que lo va a respetar. Pero bueno, ahora para toda la gente de Henderson principalmente y para todos nuestros oyentes, como siempre decimos, Uruguay es un lugar fabuloso. Vamos con Nico de la Rúa, vamos todos los veranos a la chacra de Mirta y de Susana, pasamos siempre unos veranos fabulosos y siempre nos gusta conocer un poco más de los artistas que Uruguay, la verdad que tiene muchísimos. Así que, Alejo, cuando quieras, desaznanos un poquito a ver qué otro artista importante hay en Uruguay. Omar Rubén Rada Silva, popularmente conocido como Nero Rada, nació el 16 de julio de 1943 en Montevideo y creció en el tradicional barrio Palermo, donde mamó el candombe desde niño. Multifacético artista, percusionista, cantante y compositor, embajador del candombe rock en el mundo. El Nero Rada ha tenido un gran protagonismo en la evolución del candombe moderno, mezclándolo con una gran variedad de estilos musicales e instrumentos no tradicionales para el género. Recibió un Latin Grammy Premio a la Excelencia Musical por su trayectoria en noviembre del 2011. En sus composiciones se reconoce la influencia de sus favoritos, desde Ray Charles a los Beatles, desde Louis Armstrong a Carlos Gardel. Uno puede encontrarlos a todos en las canciones de Rada, que muestran que no teme experimentar y aproximarse a diferentes estilos, fusionando jazz, world music, funk, pop, tango, rock y, por supuesto, candombe. Este negro genial, fundador del candombe beat y autor de los más bellos candombes y canciones que dio Uruguay, tiene carisma, ángel, humor y es un showman incomparable. Candombe para Gardel. Todo el mundo ahí. Pueden hablar, pueden gritar, pueden conversar. A ver ese grito de locura, a ver. Tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí. Solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel. Blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel. Pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relojando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace. A ver esa palma. volumen, señores. A ver, la electrónica. Muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien. Nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores al tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba, relajando el tamboril, suavemente me decía, qué calor hace abril. Qué calor hace en abril. Suavemente me decía, qué calor hace en abril. Toma. Mestiza. Cultura y comunicación comunitaria. Muchísimas gracias, Alejo, por llevarnos a descubrir un poquito más la bella y rica historia de la República Oriental del Uruguay, con su cantidad inagotable de músicos y de grandes artistas. Muchísimas gracias y obviamente la semana que viene seguimos con más historias, seguramente del Negro Rada, que tiene mucho más para darnos. Pero como seguimos en esta revolución de la alegría y todo el mundo está feliz y quiere bailar, Arjona, deja la muñeca, presta un poco de atención, que ahora seguimos bailando. Pero antes, este mensaje es para vos. Arjona, poné una cumbia, careta. Pone una cumbia careta, te dicen Arjona, y acá Ricardito Arjona, para que lo bailes, Miguel Conejito Alejandro, Orgullosa, gran tema, para todos ustedes, a bailar, en esta devaluación de la alegría que no para. Te querés llevar una obra en perspectiva, comunícate con nosotros. 1545754741. Te podés llevar una obra en perspectiva del alcalde Diamante, ese farsante, chanta, inescrupuloso y corrupto. Y si acercás la misma obra de arte, se transforma en Sergio Massa. Más opciones. Otra obra de arte de lejos es la deliciosa Jacinta Pichima Guida. De cerca, Verónica Magario. Una palomita vino a mi ventana. Última opción. De lejos, un gorila. De cerca, el queridísimo Fernando Iglesias en Zunga. Dale, llámanos. Al señor Magoya no le gusta esto, ¿eh? Los va a echar a todos. Cuando el gato no está, los ratones se divierten, así que Magoya la siga pesando, la siga contando, no nos importa nada. Conduce Magoya con Tony del Mar en solitario junto a Arjona y su novia, que se van mate, hasta las 19, tarde complicada en este capuchón magnético. Pasamos del bailongo, ahora se vienen las palabras de Paulina, nuestra colaboradora de lujo, que siempre, siempre, siempre nos da una mano buscando material y compartiéndolo con nosotros. Así que vamos a escuchar las bellas palabras que Paulina tiene para vos y pegadito, pegadito, Arbolito, una banda que nos encanta. Continuamos en esta devaluación de la alegría, haciéndote compañía hasta las 19 horas. Al arte y a la historia solo se entra por la puerta de la traición. Si San Martín no hubiese traicionado a España, si Leonardo da Vinci no hubiese traicionado a sus maestros, ninguno de ellos permanecería hoy en la memoria de los hombres. Existe un deber de traicionar en el ser humano, un mandato de subversión contra la herencia de los pensamientos, contra la rigidez de las costumbres, contra la tiranía de la moral, contra las leyes de la estética, contra la prepotencia de la fuerza, contra la extorsión de la culpa. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. La nueva fe, como una estrella que nos guía, un surco que abrió el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Cordilleras, ríos y plazas, para seguir caminando, los niños al hombro, viaja la esperanza. Un surco se abrió en el continente, para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente, este abrazo. Latinoamericano. contarle al mundo que bien se siente este abrazo. Latinoamericano. Y así pasaba Arbolito antes las bellas palabras de Paulina, una colaboradora de lujo. Nos damos ese lujo aquí. Tenemos tantos lujos en este programón que hasta tenemos al mismísimo Ricardo Arjona acá haciendo poemas y cebándonos mate. Y también lo hacemos operar la radio. Así que, ¿qué más le podemos pedir a la vida? ¿Sí? Poco más, ¿no es cierto? Tenemos de todo. Así que ahora... me gustaría que nos escuches, vos que estás del otro lado, la palabra de un amigo de la casa, alguien que debería estar acá, pero supuestamente tiene algunas excusas como estas. Hola, compañeros de Conduce Magoya y a toda la radio Mestiza, los saludo. Saludo a Baldolapio, saludo a Leo, a Arjona. Pero hay alguien que no voy a saludar. Sé que me estás escuchando. Sé que querés que te salude, querés que te nombre. Querés hablar sobre eso. De vos estoy hablando, del mar. Claro, vi el partido que jugó ayer Boca. Y en este programa somos conscientes de las diferencias políticas y futbolísticas que tenemos con Tony del Mar. Pero... Nico de la Rúa, quien los saluda hoy, queridos oyentes, queridos compañeros, no está de acuerdo con esconderse. No voy a hacer eso y menos con Tony del Mar, porque tengo la pesadilla de tenerlo todos los viernes para cargarme. Y aún así, ayer cuando terminó el partido... el cual vi entrecortado porque contra equipos chicos por lo general no veo jugar a Boca, y era un partido contra un equipo de barrio que yo no me imaginé que iba a perder. Tampoco me imaginé una reacción tan desmedida de Tony cuando me cayeron mensajes cargadas y todo tipo de memes. Pero bueno, la estrella de este programa faltó. Pero sé que Del Mar se va a poder hacer cargo, más cuando yo le voy a dar letra desde acá. Para cuando estén escuchando este audio, yo seguramente esté viajando a Capital. Quiero escuchar a Tony, seguramente lo esté escuchando. Y me voy a hacer tratar a Capital porque ayer Boca realmente me sacó de quicio. Bueno, no sé si ustedes le quieren creer, le pueden creer, yo que lo conozco. Le digo, Nico, salí de abajo de la cama, ya terminó el partido, quédate tranquilo, no pasa nada. A veces se gana y a veces no. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas que pasan, dijo Larralde. Pero bueno, Gimnasia lo ha dejado afuera, aunque Clarín no quería, aunque muchos... ya lo daban por muerto a Gimnasia, ya se estaba hablando de la revancha, ya el crack del country había salido a hablar de que quería revancha con River, ya se estaban prácticamente se estaban enfrentando con River en la final de la Copa Argentina. Bueno, los partidos hay que jugarlos y sobre todo hay que jugarlo con garra para ganar, ¿no es cierto? Sin huevo no hay milanesa, decía mi abuela. Cuánta razón tenía. Pero bueno, dejamos el fútbol de lado, dejamos que Nico de la Rúa salga debajo de la cama, que se está ensuciando mucho. La semana que viene seguramente charlaremos, seguramente Boca va a volver al triunfo, y si no... van a comprar 10 o 15 jugadores, lo que hagan falta. Total tienen como 40 ya. Comprar 10 o 15 más, así ganan y se ponen todos tranquilos. Hasta el mismísimo presidente debe estar un poquito nervioso, ¿sí? Bueno, pero ahora me gustaría presentarles un nuevo bloque. Yo siempre dije que me encantan los artistas, aquellos artistas que agarran la guitarra y de alguna manera te hacen sentir algo. Este bloque se llama Venía a cantarle a Magoya, lo inauguramos hoy por razones de tiempo, no lo pudimos hacer en los programas anteriores, pero hoy programa número 32 de Conduce Magoya, queremos presentar a él. Viene del sur, antes le decían el Montañés, fue uno de los socios fundadores de los famosos acariciadores de hormiga que recorrieron muchísimas plazas de la ciudad de La Plata haciendo esa obra tan bella y risueña como es acariciar hormigas. Así que bienvenido Gianura y gracias, gracias por tanto. Inocencia encerrada en una espiral ardiente. Clemencia le piden al dios del hogar, le piden piedad. Hasta el mismo sol da vueltas impaciente. La rutina caracol lo destruye lentamente. Amuchadas sin tocarse, cual moneda en alcancía, van soñando con matarse en un burdel de almas vacías. Almas vacías, vagando por la soledad cobarde, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Vagando por la soledad, cobarde mi bien, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Inocencia encerrada en una espiral ardiente. Clemencia le piden al dios del hogar, le piden piedad. Hasta el mismo sol da vueltas impaciente. La rutina caracol lo destruye lentamente. Amuchadas sin tocarse, fue moneda en alcancía, van soñando con matarse en un burdel de almas vacías. Almas vacías, vagando por la soledad cobarde, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Van vagando por la soledad cobarde mi bien, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Pero muy bien, fuerte ese aplauso, Arjona está de pie, se le piantó un lagrimón, es Gianura, el montañés, desde San Martín de los Andes, aquel socio fundador de los acariciadores de hormigas que hoy visitan cada plaza y cada rincón de nuestra querida Latinoamérica. Recordemos que es un programa profundamente latinoamericano. Estaba haciendo un tema de Palo Pandolfo. Gracias, Gianura. Vamos a tener nuevamente a este artista y a nuevos artistas que nos acercan el material así de a montones porque quieren difundir su cultura en una radio comunitaria, la única radio comunitaria que tiene Junín, este capuchón magnético llamado Mestiza Radio. Pero no somos solamente música, no solo somos una cara bonita, no solo somos a Ricardo Arjona cebándonos mate y acariciando la muñeca inflable con la cara de Babi Echecopar. No somos solamente Nico de la Rúa que dice que anda por Nueva York o tal vez por Carmen de Areco y dice que él no se esconde nunca ante los malos resultados de Boca. Somos mucho más que eso y somos también poesía. Así que después de esta hermosa y bellísima poesía de Hamlet Lima Quintana en la dulce voz de Julia, vamos a escuchar La Fanfarria del Capitán, una banda de argentinos que en realidad no se parecen en nada a muchísimos de los argentinos que nosotros conocemos. Pero seguramente el tema te va a encantar. Pero antes, Julia. Gente necesaria. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca guirnalda, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Fabuloso, fabuloso tema y fabulosa voz de Julia para hacernos pensar y reflexionar acerca de Hamblen Lima Quintana, un artista de los nuestros, un artista grande, y qué bueno que gente muy joven pueda ponerle voz y seguir dándole vida a estos nuestros artistas. Así que muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias. La fanfarria del capitán haciendo Bella Ciao, ese tema tan famoso que si tenés Netflix seguramente miraste La Casa de Papel y lo disfrutaste. No sé si esta u otras versiones, pero seguramente te ha llevado hasta esos rincones tan hermosos de ver una serie hermosa. Bien, nos queda poco, nos queda prácticamente nada de este programa. Hay un mensajito para Nico de la Rúa, ¿sí? Escuchamos a Nico de la Rúa y pegadito otro gran tema ya prácticamente llegando al final del programa. Ruido de cancha de la Rúa. Aguante Gimnasia. Y ahora sí, después de Ruido de Cancha, Cruachan de Sumo, pero una gran versión, una de las versiones que más me gustan, la Tabaré, de Tabaré Rivero, haciendo este clásico de Sumo, llegando a las 7 de la tarde. Estás en Mestiza Radio, estás en Conduce Magoya. 146. a mover la patita y a bailar. Nunca dejes de bailar. Escuchando Crua Chan en la voz de Tabaré Rivero, de Uruguay al mundo. Llegamos a las 19 horas, hora de irnos, hora de rajar. Esto es Conduce Magoya. Cuando el gato no está, los ratones se divierten, pero a veces vuelven los gatos, vuelven los Mr. Cat. Y es hora de rajar. Arjona, te buscan, te están buscando. La gente te quiere tal cual sos y hay otros que quieren que te capacites. Hacemos el sorteo, sí, hacemos el sorteo ya. Recibimos 27.474 WhatsApp y el ganador se van a ir dos obras de arte. La primera se va para la República de Henderson, es la de Jacinta Pichimahuida. Uy, nos están golpeando, Arjona, nos están golpeando la puerta, cuidado, hora de rajar, ¿eh? Pará, hacemos el sorteo y nos vamos, Arjona, agarrá la muñeca, dale, apúrate. Bien, Jacinta Pichimahuida, que si la acercás es Verónica Magario, se va para la República de Henderson. Juan Mario, Juancho, te has ganado el premio, ya. Sale ya, desde este capuchón magnético, el premio sale para tu casa. A disfrutarlo, Juancho. Y el otro premio se va para la ciudad de La Plata. Sí, la ciudad de las Diagonales, que media ciudad está muy feliz por el triunfo del Lobo anoche. Es la del alcalde Diamante, ese farsante chanta, inescrupuloso y corrupto, también traidor, por supuesto, que si lo acercás se transforma automáticamente en Sergio Massa. Bueno, se va para la Ciudad de La Plata. Roberto es el ganador de este fabuloso premio que ya se va para allá. Esos ruidos, esos golpes en la puerta que estás escuchando, nos están indicando que es la hora de rajar. Arjona, manotea la muñeca. Y nos vamos desde Junín, capital nacional del mondongo, con dulce leche el saché. Gracias por acompañarnos. Programa número 32 de Conduce Magoya, un programa sin retorno. Nos vamos a guardar a Arjona y a su muñeca. Esta vez nos vamos a esconder en un lugar también bastante inaccesible. Nos vamos al living de López Murphy, un lugar donde no entra casi nadie, ¿vistes? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Tony del Mar. Esto fue Conduce Magoya. Quizás mañana a la tarde se pueda repetir este programa. Y si no es necesario volver a escucharlo, no te hagas problema. El viernes que viene nos volvemos a escuchar. Abrazo grande, buen fin de semana para todos. A continuar divirtiéndonos en esta devaluación de la alegría.